la información. 24 minutos pasan de la hora 9, de la hora 9, estamos como que recién me desperté más o menos. Pasan de la hora 11, estamos casi al mediodía ya, y nos vamos ahora a una nota en piso, que hace rato no la teníamos, estábamos extrañando notas en piso, pero tenemos invitados. Emma, nunca me sale tu apellido. G-I-R-A-R-D. Vamos Girard. De nuevo, Emma Girard, ahí va. Emma es estudiante ya tesista casi, o estás rindiendo finales. Voy a generar algún tipo de duda en mis compañeros por la, porque no les va a gustar que yo que se diga tesista. Terminé mi cursado de la carrera. De la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Y por qué lo tenemos a Emma aquí? Porque él forma parte de un foro que se ha construido hace pocos meses, podríamos decir, o días, pocas semanas. Sí. Un foro que busca discutir en el seno de la Universidad Nacional de La Rioja el tema de las regalías mineras que llegan hacia las universidades, varias universidades del país. Algunas ya las han rechazado, pocas diríamos. Sí. La Universidad de La Rioja todavía recibe estas regalías y la idea es poder poner en discusión esto. Se ha construido un proyecto y ese proyecto ha ingresado en el Consejo Superior y será tratado el martes por la tarde en la Universidad Nacional de La Rioja, decíamos, para discutir, digamos, en el seno del Consejo si se siguen recibiendo estas regalías o no. Contanos, Emma, bueno, ¿cómo es el proceso que llegan a la conformación de este foro y qué contiene el proyecto? Exactamente. Bueno, primero que nada, el foro está conformado por diversa cantidad de personas dentro de la universidad que depende de distintas carreras. Hay gente de medicina, hay gente de abogacía, hay gente de trabajo social, bueno, el caso mío de ciencias políticas. Entonces nos vimos en la necesidad de que, siendo de distintas disciplinas... ¿Solo estudiantes? Solo estudiantes. Ajá. Siendo de distintas disciplinas, teníamos la particularidad de que todos nos llamaba la atención esto de que todavía no se haya tratado el tema de los fondos. Uh-huh. Empezamos a compartir información y a conversar sobre el tema y nos vimos en que el actual rector de la universidad dijo: no vamos a tocar ninguno de los fondos, van a estar congelados hasta que no se haga un debate y la universidad se expida al respecto. ¿En qué momento, en qué contexto? En el proceso de normalización anterior a las elecciones. Y la verdad es que tenemos que decir que la universidad se ha comportado de una forma, nos ha abierto las puertas y no ha tenido ningún tipo de inconveniente con nuestro planteamiento. Uh-huh. El proyecto que nosotros presentamos, lo presentamos el lunes de la semana pasada, y es un proyecto para impulsar el debate. Uh-huh. Solamente para darle el marco de institucionalidad dentro de la universidad al debate sobre los fondos, específicamente sobre los fondos AIMAT. Como vos decías bien, son una cierta cantidad de dinero que se lleva a distintas universidades que están afectadas, en este caso es a la minera que está en Catamarca. Ajá, bien, entonces, a la lumbrera. Exactamente. Son aproximadamente 4 millones de pesos por año. Lo que nosotros, por ejemplo, ya entrando no a la parte expositiva del debate, sino a la postura que tiene el foro, es que nosotros vimos que es muy poco dinero y es dinero que está congelado en este momento. Entonces nuestra idea es acercar a las personas que estén a favor de los fondos y decirle: bueno, mira, si no llevamos adelante el debate, esos fondos siguen congelados. ¿Qué significaría que estén congelados? Están en la cuenta de la universidad, pero no se pueden utilizan. Tocar. Exactamente. O sea, son aproximadamente 8 millones de pesos en este momento que están congelados ahí. Ajá, bien. Y lo que sucede es que se los tiene congelados hasta que no se lleve al debate. Una vez que no se lleve al debate y la universidad, o sea, de todo el corpus universitario, decida qué hacer con esa plata, van a seguir estando en esa instancia. Lo que sucede es que ahí es el tema que el foro lo que hizo fue, primero que nada, impulsar el debate. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue acercarnos a todas las personas que estén, por ejemplo, más allegados a la idea de recibir los fondos mineros, y decirle: bueno, mira, si no hablamos de este tema y si no llegamos a una resolución, uh-huh, esa plata tampoco se puede tocar, que también es otra realidad. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, materias, carreras como geología y como ingeniería en minas, que tienen muchos talleres que son muy caros. Uh-huh. Y que si no fuera por esos fondos, no, no se podían hacer. Entonces, y hasta el momento, hasta que estén congelados, o digamos, hasta por ahí este proceso de normalización, recordemos a la audiencia que la Universidad Nacional de La Rioja vivió en el año 2013 toda una toma que duró aproximadamente 20 días, poco más de 20 días, y el objetivo de esta toma era fundamentalmente renovar la estructura que ya se había vuelto casi tirana, por decirlo de alguna manera, de lo que venían siendo las gestiones de el antiguo rector a cargo de Tello Roldán. Era en ese momento, hubo una toma básicamente impulsada desde los estudiantes, después acompañada por docentes, graduados, no docentes también, que tuvieron una gran participación, y se llevó un proceso de normalización hasta que llegaron las elecciones y asumió el nuevo rector. En este marco, a partir de ese momento es que se congelan los fondos. Antes se estaban utilizando. Exactamente, antes se estaban utilizando y se, bueno, tenían ese destino justamente. Ajá. Tenía el destino de las carreras de geología, por ejemplo, claro, ingeniería en minas, donde se hacían distintos talleres y, bueno, diferentes actividades que se hacían con el dinero con el que llegaba. Una vez que se toma la universidad, uh-huh, el tema de los fondos mineros es un tema controversial, porque uh-huh, ya teníamos, por ejemplo, la gente de Famatina resistiendo, la gente de Catamarca, en el sur de Catamarca también resistiendo. Entonces, uh-huh, la universidad decidió esperar a que se haga este debate y ahí tomar una decisión con respecto. Pero hasta el momento no había iniciado ningún canal posible para ese debate. Y ahí está el tema, sí. Nosotros creemos que es prudente haber esperado todo este tiempo. Este es el primer uh-huh año de la gestión después de las elecciones. Uh-huh. Entonces nos pareció prudente este primer semestre uh-huh en el que pudimos organizarnos dentro del foro y decir, bueno, creemos que ahora se puede dar este debate en uh-huh este momento. Estamos también en un marco de apertura de la universidad bastante particular. La semana pasada tuvimos la primera sí vez el primer debate público de candidatos a intendente dentro de la universidad. Uh-huh. Entonces, sí, sí, casi con la misma excusa de decir, bueno, si ustedes están dispuestos a una apertura política hacia afuera, también tenemos que hacer una apertura política hacia adentro. Uh-huh. Porque uh-huh el proyecto insta de eso, no de ser los... la gente del foro no ser los paladines y que llevan la bandera en contra de la amiga minería o el debate de la, uh-huh, de la amiga minería dentro de la universidad, sino solamente abrirle la puerta a quizá gente que lleva haciendo esto hace muchos más años de acá de La Rioja, la gente de Famatina, la gente de, uh-huh, también de Catamarca y la gente de acá de la ciudad que logró que el municipio se expidiera como no minero uh-huh y no al uranio. Uh-huh. Entonces nosotros lo que queremos hacer desde el foro es plantearle el escenario posible a esa gente para que ingrese a la universidad. Bien. Como así ingresaron los candidatos a intendentes la semana pasada uh-huh y pudieron debatir, uh-huh, bueno, hacer algo similar. Uh-huh. Emma, en ese punto, ¿está solo previsto el debate desde la sociedad civil organizada o también quien tenga una posición formada o tenga ganas de debatir sobre el tema puede acercarse? Nosotros ¿Cómo está pensado específicamente el debate? Específicamente lo que nosotros queremos hacer es en tres partes particulares que no pueden dejar de estar dentro del debate. Ajá. Primero que nada, lo que es, sí, como vos decías, la sociedad civil organizada, uh-huh, que serían los movimientos sociales dependientes de estos lugares en particular, pero también en la parte académica, porque no hay que olvidarse que estamos dentro de una universidad y tratar de recolectar tanto expertos en la materia de distintas áreas, uh-huh, tanto a favor o en contra de la minería, para que vengan a debatir a la UNLAR. Y después también gente que tenga su, como vos decías, ciudadanos que tengan la posibilidad de exponer su idea. Ni más que su idea, sus preguntas. Hay mucha desinformación al respecto. Entonces, uno cree que las situaciones son muchísimo más rígidas de lo que en realidad son. Uh-huh. Y creo que cuando uno empieza a recibir la información con respecto a, bueno, a qué es la minería, a cómo se lleva a cabo, qué posibilidades de viabilidad existen acá en La Rioja, que ese es un debate interno en el foro uh-huh bastante, bastante importante, porque nosotros estamos totalmente en contra de que la universidad reciba esos fondos, pero nosotros uh-huh lo que queremos hacer es que, para poder tomar una decisión de esa envergadura, tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible uh-huh para uh-huh que el ciudadano universitario y el ciudadano de La Rioja utilice el canal que institucional que es la universidad para nutrirse de información para tomar una decisión. Claro. Y para eso necesitamos la experiencia de los movimientos sociales, pero también necesitamos la experiencia de los académicos al respecto. Así que esas serían las aristas con las que queremos trabajar dentro de este tema. Bien. ¿El proyecto prevé algún tema de plazos, por ejemplo, en cuanto a iniciar los debates, alguna reglamentación posible? Nosotros en el primer proyecto que pudimos instalar, meter en el consejo el lunes pasado, pusimos un plazo de acá a fin de año para que el debate se dé. También entendemos de que va a ser una cuestión bastante compleja. Bueno, sabemos que la situación presupuestaria de la universidad no es la mejor. Y aparte, bueno, tenemos un año electoral y tenemos que traer gente de otros lugares y ordenar un debate real y académico, como vos habías dicho antes, como lo han hecho algunas universidades como la de Río Cuarto, la de Córdoba y la de Uncuyo hace poquito, demanda un gran trabajo institucional. Por eso es que nosotros elegimos en este momento acercarnos a una vía institucional y ir juntos a la universidad a pedir estos recursos para poder traer a la gente, convocar de la mayor cantidad de convocatoria posible por parte también de los académicos. Hay gente que tenemos que traer de otros lugares y nosotros no podemos pagarle ni los pasajes, ni la estadía, ni nada por el estilo. Claro, por eso la idea a través del proyecto es que se institucionalice, entonces sea la universidad la que genere todos esos canales, esas vías para garantizar el debate. Claro, que tampoco sería hacer un gasto dentro de la universidad. Como te digo, nosotros entendemos de que la situación presupuestaria de la universidad no es la mejor. Pero lo que nosotros sabemos es que si la universidad solamente se expide al respecto diciendo queremos hacer el debate, infinidad de académicos se llegarían a la universidad solamente por el hecho de venir y debatir y exponer su posición. Porque sabemos dentro del ámbito académico que la gente no es de cobrar gran cantidad de dinero por venir a hablar. Entonces lo harían, de eso estamos casi seguros que lo harían. Está bien. Dos plazos, sabemos que va a ser una cuestión de larga, va a durar mucho esto, no va a ser algo que se va a solucionar de un día para otro, porque bueno, tiene todas estas cuestiones institucionales y tiempos que son bastante tiranos en un montón de aspectos. Pero calculamos que para este año, para no fines de este año, ya tener el debate implantado y de ahí pasar a una segunda etapa donde, bueno, tomar decisiones con respecto a ese debate ya hecho. Eso sería el año que viene, digamos. Y calculamos que sí, los fondos se reciben una vez al año. Así que con que se resuelva esto principios del año que viene, ya se podría tomar una decisión con respecto a los fondos. Tanto negativa como positiva, eso es lo que el foro intenta llevar a cabo. La mayoría de las personas no está de acuerdo, dentro del foro ninguno está de acuerdo con que la universidad reciba los fondos, pero también entendemos, y esto no es algo que está en contra de un grupo particular, nosotros no estamos en contra de, sabemos que la geología y la ingeniería en minas son dos ramas de la investigación y dos ramas de la ciencia que aportan muchísimo al crecimiento técnicamente hablando del conocimiento científico. Entonces no estamos en contra de un sector de la universidad ni mucho menos, al contrario, muchas veces se invisibilizan esos sectores y no se los trae al debate o no se los deja hablar. Y nosotros queremos hacer exactamente todo lo contrario, queremos decirle, vengan, hablen, queremos escucharlos. No queremos destruir al mensajero, sino el mensaje quizá. Entonces, ahí está, eso es lo que nosotros queremos. Perfecto. Bueno, Emma, antes de despedirte, consultarte si ustedes han tenido algún contacto con estudiantes de las universidades donde estos fondos ya no se reciben, para conocer más o menos cómo fue el proceso en esas otras universidades. Y también que nos cuentes un poco qué va a estar pasando mañana martes respecto a esto. Bueno, con respecto a los contactos con las otras universidades, nosotros lo que vimos fue no el contacto directo con los estudiantes, sino con sus proyectos de presentación. Y los canales y los pasos que han hecho, por ejemplo, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Córdoba y de Mendoza, es exactamente el mismo que el nuestro. Ah, a través de un debate primero. A través de primero un debate y después del debate lo que tiene es que lo que son los... No me sale en este momento la palabra que vendría a ser como la constitutiva de cada universidad. Los estamentos o algo así. ¿Cómo me sale la palabra justo en este momento? Bueno, pero las distintas reglas de juego con las que se maneja cada una de las universidades, los estatutos, los estatutos son distintos. Entonces, por ejemplo, uno conlleva a que una consulta popular o una junta de firmas no necesita el debate, sino que solamente directamente se puede expedir de esa forma. En el caso nuestro nosotros no lo tenemos, no tenemos una forma vinculante de consulta popular. Ajá. Entonces tenemos que hacer el proyecto, hacer el debate y después hacer que se considere el debate como una parte, como la universidad hablando. Claro, claro. Eso es lo que quisimos hacer con el proyecto. Y el proyecto lo que tiene es eso, es igual, prácticamente lleva los mismos pasos que tuvieron las otras universidades que ya se expidieron al respecto. ¿Sería vinculante lo que surja del debate? No puede ser vinculante. Porque la decisión la toma el Consejo Superior. Y el Consejo va a tomar la decisión sobre los distintos estamentos, van a venir y van a hablar. Y nosotros lo que queremos hacer es que el debate, una vez hecho, se considere. Claro. No podemos instarlo a que hagan lo que nosotros queremos. Claro, entonces sí, ellos sí. Solamente pueden decir, bueno, escuchamos y consideramos este debate. Pero más que eso no podemos hacer. Está bien. Y lo que va a suceder el martes a partir de las 2 de la tarde, sesiona el Consejo Superior. Y nuestro proyecto está dentro del orden del día. Nosotros lo que queremos hacer es que, conocemos bastante de la cuestión parlamentaria dentro del Consejo Superior y sabemos que a veces se prolonga demasiado y los horarios son tiranos y si nosotros pasamos a la próxima sesión serían vacaciones y no queremos que llegue a esa instancia. Entonces lo que hicimos es convocar a casi toda la comunidad, si se quiere, de la ciudad y de la Universidad de La Rioja, a los partidos políticos y a los movimientos sociales a que a partir de las 2 de la tarde en la universidad estemos en el consejo para tratar de decirles, bueno, estamos movilizados, estamos acá y queremos tratar ese tema hoy. Claro, es una prioridad para mucha gente, por lo menos. Lo que queremos hacer es que el orden del día se maneje de esa forma, que nosotros tratemos nuestro proyecto en los primeros momentos, cosa de que a más tardar 4 o 5 de la tarde ya sepamos qué si decisión, entra o no. Claro, si esa decisión con respecto a hacer el debate va a ser positiva o negativa, si no, ¿por qué? Y si sí, bueno, joya. Pero lo que queremos hacer es eso, es invitar a toda la gente que se acerque el martes a la tarde a que podamos hacer de que entre en el orden del día como una prioridad el proyecto sobre el debate de los fondos. Bien. Bueno, interesante, Emma, el proceso que han hecho. La verdad que era un tema que estaba hace rato dando vueltas por la universidad, pero todavía no se concretaba su canalización efectiva, digamos. Así que la verdad, desde ya, bueno, felicitaciones por encarar la iniciativa. Y bueno, recordamos entonces, este martes a las 2 de la tarde, 14 horas, se va a estar reuniendo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja. Uno de los temas del orden del día es el tratamiento de este proyecto para impulsar el debate respecto a la utilización o no de los fondos mineros que llegan a la universidad. Y bueno, la convocatoria es para que la ciudadanía se llegue hacia la universidad para, bueno, proponer que este tema ingrese como uno de los primeros temas a tratar por el Consejo Superior antes de vacaciones, para que pueda ser tratado mañana mismo, digamos. Claro, lo que sucede es que si no es tratado este tema y no es debatido, si se quiere, en Consejo Superior este tema, la próxima sesión del Consejo es a fines de julio. A fines de julio, que es el momento de vacaciones. Es antes de los finales y en la universidad no hay nadie. Claro. La mayoría de la gente de la universidad no es de esta provincia o es del interior y se va. Claro. Y bueno, queremos que eso no suceda justamente. Claro. Queremos que se trate ahora y ya comenzar el otro cuatrimestre pensando en cómo vamos a hacer para ordenar el debate sobre los fondos de IMAT. Perfecto. Bueno, Emma, muchas gracias por llegarte a tomar unos mates aquí con nosotros y por darnos esta información. Y bueno, seguramente en la semana también vamos a estar comentando qué sucedió el martes entonces. Muchas gracias. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Qué lanzamiento. Qué lanzamiento. Bueno. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Antes quería comentarles una noticia que nos llega desde Chaco, donde hay nuevos detenidos en el caso de una joven COM asesinada. Recientemente separaron del cargo a funcionarios judiciales de la División de Atención a la Mujer de Juan José Castelli, una localidad chaqueña. Continúa la investigación sobre el crimen de Liliana Ramírez, de 17 años, quien apareció muerta en un descampado. Un detenido confesó la violación seguida de asesinato y por eso separaron del cargo a funcionarios judiciales, decíamos, asuntos internos de la policía de la provincia del Chaco. Tomó ayer declaraciones a miembros de la policía chaqueña pertenecientes a la División de Atención a la Mujer, que intervinieron en el caso por la desaparición de Liliana Ramírez, una joven de 17 años, miembro de la comunidad COM. Fuentes allegadas a este medio de donde estamos extrayendo la información. El medio es Baires Informa. Fuentes allegadas a este medio confirman que pasaron a disponibilidad a un comisario, una oficial y un suboficial luego de la investigación. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio RNMA. My heart's on in a tantrum. See them a worry about YK2000. So them check Nostradamus prediction. Still them can't figure far from fiction. So them check the astrological projection. Still them can't make a positive connection. So my